originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal a todos y todas? ¿Cómo les va? Hoy estamos de vuelta con nuestro compañero de siempre. Hoy volvió Luis Romero Guamani. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andas, Angélica? Bueno, un placer y a todos los hermanos y hermanas que nos siguen habitualmente, indígenas y no indígenas, les decimos muchísimas gracias de acompañarnos y más en estas fechas muy especial que nos convoca a poder escuchar algunas palabras, algunas polémicas que tienen que ver con este 12 de octubre que acaba de transcurrir. Así es, reciencito nomás lo pasamos y bueno, siempre es una época o una fecha especial para todos los que estamos dentro del movimiento indio, indígena o aborigen, ¿no? Y desde tantos años, ¿te acordás? Vinimos nosotros participando de los actos en contra de los llamados, de los festejos, de los mal llamados festejos del Día de la Raza. Sí. O el Día del Descubrimiento de América. Claro, ¿no? Y bueno, por eso siempre participamos en la marcha que se realiza todos los 12 de octubre aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde el año 83 que se instituyó, ¿no es cierto? Que es autoconvocada. Claro, ya. Tantas veces se dijo, por ahí era un día en contra del descubrimiento, después se fue ablandando un poco, no hablemos del encuentro, se empezó a decir el encuentro de los dos mundos. En el 92, ¿te acordás? Exactamente. Y bueno, hoy en día se lo conoce como el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, pero como todavía la situación y la realidad de los pueblos indígenas sigue deficiente, sigue con muchos conflictos, es necesario seguir saliendo para reclamar que está se lejos solucione. Del respeto todavía a sí la diversidad, sí, bueno, cierto. Otros pueblos, otros digamos estados o repúblicas tienen otras concepciones, ¿no? El Día de la Resistencia, por ejemplo, en el estado bolivariano de Venezuela, uh-huh. O también de la misma manera en el estado plurinacional de Bolivia. Sí, o en Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua también, ¿no? Así que son 523 años del mal llamado descubrimiento de la raza. Pero lo que nos llama la atención en esta oportunidad no son los innumerables actos que las distintas organizaciones y pueblos indígenas y organizaciones sociales han realizado en contra de lo que mucha gente conoce como el 12 de octubre, ¿no? Sino que el conflicto llegó a las mismas barbas de la madre patria, entre comillas, ¿no es cierto? Tanto madre patria, sí. Hace rato que eso no. Sí, ¿cuánto hace, no? Así es, en España. ¡Ay, un lío bárbaro! En el seno de España, en Barcelona, precisamente, ¿no? Y no cualquier persona. Claro, tuvo que ser en Barcelona, ¿no es cierto? Así que, bueno, la alcaldesa de esa ciudad, Ada Colau, pateó el tablero, como quien dice, y arremetió contra la celebración que en España se realiza de la fiesta nacional que organizan los reyes de España, ¿no es cierto? Está organizado a través de un decreto firmado el 7 de octubre de 1987 y dice que simboliza las efemérides históricas en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado, a partir de nuestra pluralidad cultural y política, dice, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Toma vos, mira lo que habla. ¿No? Mira, en el 87 y sí. Después en el 2004 vinieron y hicieron el Congreso de la Real Academia, ¿no? De la Lengua. El tercer Congreso, exacto, aquí. Bueno, esta alcaldesa, Ada Colau, ella expresó en su cuenta de Twitter, ¿no?, que es una vergüenza que un Estado celebre un genocidio como el que a su juicio conmemora el Día de la Hispanidad allá en España. Y encima con un desfile militar que cuesta 800.000 euros. En su mensaje utiliza el título de Nada que celebrar y resistencia indígena. Mira vos. Pero bueno, dio repercusión. Claro. Se escucha otras voces que se manifiestan respecto a eso. Y hay un personaje muy particular y que representa al Estado español. En este caso, un ministro, ¿no?, del Interior, que responde de una manera bastante, lo embarró más de lo que podía ser, ¿no? De haber aclarado un poco el tema. Claro, él salió a decir que los que dicen esto, como lo que dijo la alcaldesa, es parte de un indigenismo cultural, le llamó. Mira, ¿no? que decir eso, ya seguir en la misma tesitura o en la misma posición que muchos años han mantenido los gobiernos, el gobierno en este caso español, ¿no? Así y es. La verdad, el desprecio todavía está subyace a través de esa frase. Así es. Y bueno, vamos a escuchar entonces las distintas exposiciones y testimonios de unos y otros. Y bueno, y esto viene de un noticiero que se denomina La Sexta Noticias. Tras su incendiario tuit sobre el 12 de octubre, Ada Colau se explica. Un país que quiera ser democrático del siglo XXI puede encontrar otras fechas que expresen otros valores más democráticos, más acordes con los derechos humanos. Colau y el alcalde de Cádiz criticaron ayer en Twitter la celebración de la fiesta nacional y hoy el ministro del Interior ha respondido a lo que califica como barbaridades. A estas alturas, de verdad, pues venir a descubrir América calificando de genocidio la fiesta nacional de España, pues me parece, aparte de un indigenismo cultural de quien lo dice y lo pronuncia, una falta de respeto. El segundo protagonista de esta lucha con tintes coloniales se ha pronunciado esta mañana en Al Rojo Vivo. Lo que hicimos en América fue un genocidio. Se reitera en lo dicho y contesta Jorge Fernández. Entre el señor ministro y el indigenismo cultural, yo me quedo con el indigenismo cultural. También en Al Rojo Vivo, Albert Rivera ha entrado en la cuestión de las disquisiciones históricas. Mirar la historia con las gafas democráticas del siglo XXI es muy complicada. Su compañera de partido, Inés Arrimadas, va más allá. No sé si la señora Ada Colau se plantea quitar la estatua de Colón de Barcelona, porque también está muy relacionado con el 12 de octubre, obviamente. Al carro del debate se han subido otros con opiniones diversas. Están los que cargan contra Colau. Indicaría de que tuviera más respeto cuando hace declaraciones institucionales en el sentido de que se está dirigiendo a toda una población en la que hay pluralidad de opiniones. Los que comparten con la alcaldesa ciertas ideas sobre el descubrimiento de América. No fue para ellos de entrada ningún noviazgo. O los que se muestran más neutrales. No, yo no celebro el Dia de la Hispanitat perquè a mi encara em recorda el Dia de la Raza. Está claro, los nuevos alcaldes llegaron mirando al futuro, pero tampoco se olvidan del pasado. Bueno, qué interesante todo este ida y vuelta, ¿no? Calentito, como dicen por ahí, la verdad. Cómo va cambiando también, esto tiene que ver como los gobernantes tienen que empezar a hacerse cargo de algunas cosas de la historia también, como para ir resarciendo por lo menos a partir de los discursos. Uh-huh. Y de pronto por ahí no van a devolver todo el dinero y la plata, mejor dicho, toda la, el oro y la plata que se llevaron de nuestra Vía Yala, ¿no? Pero bueno, las declaraciones están muy duras, ¿no? Uh-huh. Bueno, escuchábamos en uno de los audios, creo que estuvo el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, quien también, además de lo que dijo ahí, él expresó: nunca descubrimos Américas, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios. Nada que celebrar. ¿Cuánto hace que esperamos una declaración así, no? Y llegó al fin. Sí, y parece que tuvo que llegar la crisis para que empiecen a reflexionar un poco, ¿no? Así es. Y bueno, vamos cerrando este micro, que en realidad tendríamos tantas cosas que decir y se nos falta el tiempo, ¿no? Nos estamos despidiendo entonces, como es habitual, escuchando una música muy interesante, diferente quizás de otro momento, pero no deja de ser interesante al fin por lo que dice, ¿no? Que nos dice 500 siglos de qué, ¿no? Y va a ser interpretado por el Tren Loco, una banda heavy. Ajá. Pero el América se preguntan, el 12 de octubre de 1992, ¿qué festeja? 500 años de gay, de gay, de gay. Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la piedra, rayo del sol en el este, Guanajuato en primavera, como el caudaloso río. No pienso pagar la vuelta como el caballo sonrío. No pienso pegar la vuelta. No pienso pegar la vuelta. Es tan negra la memoria y la conciencia tan cierta. ¿De dónde sale esa gente que un genocidio festeja? Como la nieve hacia arriba, no se derrite ni queja. Como la nieve hacia arriba, no se derrite ni queja. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Días pasados, en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, donde había sido invitado a participar de un congreso de historia, tuve asombros y alegrías poco habituales. Se sabe que en los congresos de historia en general, los temas que se abordan ya están santificados académicamente, por más que se hable de San Martín, Belgrano, o Roca, o Rivadavia, o Sarmiento. Lo cierto es que el tiempo transcurrido da una cierta seguridad a los expositores, por más arduos que sean sus ideas y el debate que se plantee. Pero en este caso, en este congreso, resultó poco habitual y merece ser contado. Dos jóvenes, una muchacha y un muchacho, fueron invitados a hablar, habían preparado sus trabajos. Estaban presentes la intendente, personalidades de la cultura y de la política y de la iglesia de Cañada de Gómez, es decir, todos los personajes principales de la ciudad. Y estos dos jóvenes se animaron a algo poco frecuente, porque el tema es que también en Cañada de Gómez, como en muchas ciudades y pueblos del interior de nuestro país, el terrorismo de Estado existió, y sin embargo, cuesta decirlo, cuesta creerlo, pero sucede, muchas veces estas víctimas quedan oscurecidas, son vueltas a matar, a desaparecer en el olvido, en ese olvido gigante que todo lo cubre y muchas veces todo lo destruye, pero no siempre. Porque estos dos jóvenes, en lugar de elegir un tema, digamos, más tranquilo... Joder, tío. Que siga. Sigue. Estos jóvenes, en lugar de abordar un tema de esos más tranquilos, se encargaron de nombrar con fuerte y con muchísimos datos, ante el asombro y por momentos, ¿por qué no decirlo?, el apoyo de los que estaban presentes en el Congreso, especialmente la gente joven, se animaron a contar la historia de los dos desaparecidos que cuenta la ciudad, que hasta el momento no habían sido incorporados a la vida de Santa Fe. Y estos dos jóvenes, con datos y datos que muestran una investigación seria, profunda, trajeron a la vida de todos los días, a estas dos personas desaparecidas. Pero no solo eso, porque había también una maestra en Cañada de Gómez que había sido víctima en la década del 70 del terrorismo de Estado, pero esta vez a cargo de la AAA, y también hablaron de esta maestra. Y entonces esta maestra y los desaparecidos volvieron a brillar, a estar presentes en el Congreso de Historia hace pocas noches en la provincia de Santa Fe, ciudad de Cañada de Gómez. Los jóvenes estaban realmente emocionados cuando terminaron su exposición, pero lo más potente fue que sus compañeros del profesorado de historia se levantaron y aplaudieron. Los aplaudieron porque la investigación era brillante, pero también porque quisieron ser solidarios con estos dos jóvenes que expresaron una conciencia viva en tiempos que, desgraciadamente, desde distintos lugares se pugna para el olvido a cualquier costa. Pero no lo van a lograr ese olvido, esa conformidad, ese enterrar los sueños propios de la juventud, si nos encontramos de golpe, como me encontré esa noche, con un muchacho y una muchacha que mantuvieron esos gigantescos sueños de nuestra generación y lograron que aquella noche, al menos por unas horas, el sacrificio, la potencia de vida de los que soñaron cambiar el mundo tuviera el lugar que se merecen, el recuerdo que se merecen, el amor que aún en la muerte los luchadores se merecen. Gracias a ese muchacho y a esa muchacha, este viejo luchador de los derechos humanos volvió de Cañada de Gómez a la ciudad de Buenos Aires con más ánimo del que había partido. Les agradezco sinceramente lo que hicieron por mí y lo que hicieron por tantos. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Honduras, porque ha pasado un hecho realmente sorprendente. En Estados Unidos se ha acusado de narcotráfico y de lavado de dinero a uno de los más importantes grupos económicos de Honduras, el grupo Rosenthal, e incluso uno de ellos, de este grupo, fue detenido en Miami. Y lo llamativo de esto es que se trata de un grupo Rosenthal, integrado por Jaime Rosenthal, el líder histórico de este grupo, que fue vicepresidente de Honduras entre el 86 y el 90, de su hijo Yanni, que es el actual jefe operativo de todo este grupo económico, político, porque además este grupo forma parte de uno de los partidos, son la dirigencia de uno de los partidos tradicionales más importantes de Honduras, el Partido Liberal. Este Yanni, que es el hijo de Jaime Rosenthal, ha sido hasta junio de este año miembro, ministro de inversiones del actual presidente Juan Orlando Hernández, con lo cual queda muy claro que esto afecta directamente a la actual presidencia hondureña. Y un sobrino de Jaime, que se llama Yankel Rosenthal, que es el que está preso en Miami, que fue ministro de la presidencia entre el 2006 y 2007 con Manuel Zelaya, que proviene del Partido Liberal y que estuvo de ministro en el periodo en que él no había terminado de romper con el Partido Liberal. O sea que está en juego toda la partidocracia hondureña, pero también una situación económica social muy, muy complicada, porque este grupo, vinculado abiertamente al narcotráfico, estaba encabezado por el Banco Continental, al que Estados Unidos acusa de haber financiado a una familia mafiosa de Rivera Maradiaga, que se llama alias Los Cachiros, que son originalmente ladrones de ganado, que con eso se hicieron importantes dinero y se transformaron hoy por hoy en el principal grupo de transporte de drogas de Honduras. Y este es el grupo que era financiado por el banco de los Rosenthal. Por supuesto, lo que hizo el presidente Hernández cuando la semana pasada Estados Unidos, tribunal de Nueva York, acusó a los Rosenthal de este tema de narcotráfico. El propio Departamento de Justicia de Nueva York. Sí. Lo que hizo el gobierno fue inmediatamente liquidar el Banco Continental. Con lo cual, los más de 220.000 ahorristas se quedaron con... Bueno, en Argentina conocemos lo que es el corralón y el corralito. Se quedaron sin sus dineros. Y ahora, en un gesto muy popular, digo irónicamente, ha decidido pagar el gobierno, que el Banco Continental pueda pagar los depósitos hasta $9,400, no más allá de eso. Todo lo que queda arriba de eso queda en una situación crítica. Este grupo no solamente tiene el Banco Continental, se llama el Grupo Continental, es el nombre del grupo de Rosenthal, tiene también medios de comunicación, tiene dos de los diarios más importantes, tiene cementeras, tiene producción agropecuaria. Es realmente una situación, como digo, en lo social, terrible. Se habla de que hay 11.000 trabajadores empleados de todo este grupo que quedan en situación de pérdida de su fuente de trabajo. Y al mismo tiempo, políticamente, esto suena a que va a ir creciendo como una exportación de la política que desde Guatemala se planteó en la lucha contra la corrupción y que ahora afecta directamente al gobierno hondureño. Y nos despedimos de este programa de resumen latinoamericano escuchando a los puertorriqueños Fiel a la Vega junto a Roy Brown en el tema A quien pueda interesar. Hasta la próxima semana. Llegué hasta aquí con mi obsesión de cantar a como de lugar. Siempre creí poder cambiar los colores de las almas de mi hogar. Con el tiempo comprendí que una canción nunca cambiará tu forma de vivir. Y así seguí sin ilusión, cantándole a quien pueda interesar. Les traigo aquí alimentación, coman de este simple verso su compás. Quizás el tiempo les deje ver y comprender lo que una los silencios que interceptan un conversar y formular.